Vamos a abrir la Biblia, por favor, la tercera carta del apóstol San Juan. Y hermano, anoche Dios hablaba en mi corazón, me dijo mi esposa, y una de las cosas que hablaba al Señor es justamente lo que les hemos estado diciendo, ¿no es cierto?, el testimonio. El testimonio es importante, hermano, de que cada uno individualmente pueda mantener un testimonio delante de la gente y también luego delante de la familia, y como iglesia con más razón necesitamos tener testimonio. La iglesia tiene que tener testimonio de que es iglesia, testimonio de que es cristiano, que la gente sepa que somos cristianos, no porque le decimos ni porque, hermano, nos hacemos ver, sino por nuestro comportamiento, por nuestra ética de vida, por nuestro diario vivir. A usted, acuérdese de esto, no sé si habrá sacado la cuenta o no, la campaña. ¿Qué va a pasar en los primeros días de marzo? El 27 termina la campaña, el sábado, el domingo 28. ¿Y qué va a pasar de ahí en adelante? Va a estar todo muy lindo, pero cuando se apaguen las luces, cuando se baje la carpa, cuando se desarme todo, ¿qué va a pasar? ¿Te acuerdas cuenta esa? Vamos a tener que trabajar, vamos a tener que obrar, hermano, vamos a tener que ver y pensar en el nombre de Jesús, hermano, cómo absorber la gente. Porque seguramente nos van a quedar una buena pila de decisiones, de tarjetas con nombres y apellidos y teléfonos, que vamos a tener que ver, que vamos a tener que visitar, que vamos a tener que invitar. ¿Cuál es la idea que tenemos nosotros con Alicia? La idea que tenemos con Alicia y con los padres, la idea general del ministerio, es poder nosotros seguir con la campaña. No sé dónde, pero seguir con la campaña. Una opción tremenda sería poder, ¿sabe qué? Esa iglesia, alquilarla, ¿no? Alquilarla por 2 o 3 meses, ¿no? Alquilarla por no sé si lo accederán o no, pero sería buenísimo alquilarla por marzo, abril y mayo, ponele, ¿no? Sería fantástico, porque ahí no necesitaríamos nada, hasta banco tiene. Le abríamos ahí una silla y punto, listo. ¿Sabe cuánta gente entra ahí? Sería fantástico. Pero la abuela de la novia de Gastón está ahí, tiene la llave y todo, por eso podría preguntar a ver si la... Yo quiero que vuelva con ella, yo ahora estaba mañana, quiero que me preguntarle a Jeré, preguntarle cómo es el tema para... Llevarle la llave y le puedo preguntar a la señora. No, mejor déjame que vea la llave. Bueno, bueno. Porque quizás ella no tenga decisión de. No tenga poder de decisión. Pero que me conecte con la gente que tiene poder de decisión. Claro. Y poder conversar y poder ver. Nosotros siempre estábamos mirando a ver algún balcón, algún salón, algo. ¿No es cierto? Porque para ver cómo podemos hacer acá en nada. Acá vienen 7 personas y ya no tenemos nada. Con todo lo que somos nosotros, vienen 7 personas, listo, 8 personas, 10 personas y no las demás. Entonces, hasta que podamos construir, y es para no perder los frutos, ese es el tema, no perder los frutos. Entonces, bueno, si tenemos que pagar una alquiler de esa iglesia, la pagaríamos, no hay problema. Para mí, una ofrenda se pagaría solo, pero bueno, ahí es un esfuerzo, hacemos un esfuerzo. Tenemos que hacer, ¿me entienden? No salga a decir nada, cállese por ahora, espera, hay que ver qué pasa esta semana, ahí yo me puedo conectar con ellos. Gloria a Dios. Y entonces, hermano, a esa gente, no, ¿qué va a ver? No lo va a ver a Jesús, pero lo va a ver a nosotros. Te va a ver a vos y me va a ver a mí, o me va a ver a mí y a vos, nos va a ver a nosotros. Entonces, la gente necesita hoy en día un testimonio, necesita un testimonio, necesita ver el testimonio, necesita ver gente de verdad. Estamos cansados de mentiras. Estamos cansados de mentiras, hermano, porque hay mucha mentira. Hay mucho engaño. La política es toda mentira. El único que no mintió fue Macri y no le creyeron. ¿Viste que entra la mentira? Porque no mintió, le dijo la verdad. Y bueno, ahora estamos viviendo la verdad. Se dio la ayuda. No le creyeron. Bueno, pero es todo mentira. Todo mentira. Todo engaño. Entonces la gente hoy en la actualidad está desconfiada. Y hermano, por un lado yo creo que está bien. Porque es una cosa que uno va o a la puerta de una casa y lo miran por los agujeritos. No es como antes, te abrían las puertas. No, no, hoy te miran y se vuelve la cara, te abren y si no preguntan qué, todo de adentro primero. Y está bien que así sea. Y la gente anda con la cartera, bajo el brazo, y está bien que así sea. La gente se va hasta comprar un paquete de cigarrillos, no lo estoy viendo en el negocio. Ahí se bajan a comprar un paquete de cigarrillos a la telechat ahí, o a hacer una fotocopia, y cierra el auto con llave, cosa que nunca ocurrió en Suárez. Y está bien que lo hagan, hasta la gente está desconfiada, fíjate el vídeo que estoy diciendo. La gente tiene desconfianza, entonces también en la iglesia la gente va a tener desconfianza. Y cuando lo vayamos a visitar, también nos van a mirar y también nos van a estudiar. Ya le dije la vez pasada, ¿no? ¿Qué estamos mirando? ¿Le estamos mirando las cosas que tiene? ¿Le estamos mirando la heladera? ¿Qué estamos haciendo? Entonces vamos a tener que dar un testimonio. Vamos a tener que tener un testimonio. Y qué bueno, hermano, es encontrar creyentes, cristianos, que tengan un testimonio. Que marquen un testimonio, que marquen algo diferente. Que no sea simplemente que somos conocidos por tener la Biblia debajo del brazo, o por decir, no, yo voy de vez en cuando a la iglesia, voy todos los domingos, voy todos los días, que sea paso por la iglesia, no sé. Pero eso no vale lo que decimos, sino vale lo que mostramos. Hola. No vale lo que decimos, porque yo soy bueno, vivo en mi trabajo, vivo en la vida de nadie, bueno, había que preguntar a mi esposa, había que preguntar a los hijos, había que preguntar a los del barrio, a ver, mira. Ese es el gran tema. Y hermano, no necesita que yo te lo diga, vos ya lo sabés, lo hemos hablado muchas veces de tema, y ya lo tenemos bien claro. Dios va a respaldar muchas cosas, Dios va a respaldar nuestra fe, pero sobre todas las cosas, Dios va a respaldar santidad. Dios va a respaldar testimonio. Dios va a respaldar cuando somos francos, cuando somos transparentes. ¿Que no vamos a pecar nunca más? No, nuestra naturaleza es pecadora. Y es mentiroso el que dice que no tiene pecado. Todos hacemos pecado. Pero una cosa es hacer pecado y otra cosa es vivir para hacer pecado. ¿Me está entendiendo? Entonces uno tiene que saber medir las consecuencias y saber, ¿le agrada a Dios esto? ¿Dios se agrada de esto que estoy haciendo? Entonces, en todo sentido y en toda mi vida. Mira, acá en esta tercera carta de Juan hay cuatro personas. Pero vamos a empezar por mirar el primero, ¿no? A ver, voy a intentar decirlo. Dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, el anciano, ¿quién es el anciano? Es Juan. Juan es el anciano. A Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Ya tiene un buen espíritu, ¿no? Ya tiene un buen espíritu. Amar y amar de verdad. Hola, ¿me está escuchando? Amar y amar de verdad. Entonces cuando yo tengo una tarjeta de decisión en mi mano y tengo aquí con esta tarjeta, ni sé quién es la persona, pero yo ya tengo que empezar a pedirle al Señor que yo me ponga amor por esa persona, para que no mirarla con mis propios ojos, sino mirarla con los ojos del Señor y mirar su alma para ser salva. Mirar todo lo que Dios puede hacer con ellos. No mirar y ir a ver qué tipo de televisor tienen, qué sillones, a ver sus hermanos. ¿Sabes lo que vas a ver? Cuando vayas a una casa, lamentablemente te lo digo y te lo digo con mucho dolor en mi alma, pero es la realidad. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Van a abrir la puerta y te la van a golpear, papi. Van a abrir la puerta y te la van a golpear, pero la ven en el estén. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver lo que dijimos el otro día, vamos a ver las miserias humanas, vamos a ver la obra que el diablo ha hecho con esas personas. Entonces no lo mire de esa manera, porque si usted lo mira de esa manera solamente, aleluya, pega media vuelta y lo va a mirar mal. Pero vamos a tratar de amarlos, vamos a tratar de ir a abrir una puerta de esperanza, una puerta de fe, una puerta donde ellos puedan agarrarse, a tirarle un salvavidas, a tirarle una respuesta y una salida a sus problemas. No, mi apetito también le pasó. No sirve mucho eso. Y ese hacerle toda una investigación, una averiguación, no sirve de mucho. Ir para que esa gente venga a la iglesia. Ir a decirle que tenemos una iglesia. Tenemos una iglesia, ni es ni mejor ni peor, pero es una iglesia donde gustamos al Señor. Es una iglesia donde, como decía el testimonio Fabián hoy, entiendo que tengo una familia. Y eso es interesantísimo. Eso es interesantísimo, hermano. Y no empezar a contarle hazañas de uno, sino mostrarle la iglesia que Dios ha levantado en este lugar. ¿Me está entendiendo? Entonces, amor, eso se llama tener amor por la persona. No vaya a ver, perdóneme, voy a ser sincero de esta manera. Voy a ser sincero y voy a ser hasta un poquito grosero, pero yo quiero que me entienda bien. Por eso lo voy a hacer, aunque me desgrade. No vaya a pavonearse. No vaya a mostrar sus logros. Vaya a mostrar a Jesús, vaya a mostrar a su iglesia, para que la gente venga a la iglesia. ¿Me están entendiendo? Entonces, fíjate una cosa, la característica del espíritu de este hombre, ¿no? El anciano agarro, el amado a quien amo en la verdad. Eso es amar en la verdad. No lo ama por interés, no lo ama para ver si le da un par de medios, un par de calzoncillos, o le da un sándwich o una coca, no. O un vaso de jugo, no, lo ama porque lo ama de verdad, lo ama para que su alma sea salva. Es fácil amar a los que te dan. Pero Dios nos libre luego de tener interés. Dios nos libre de tener interés. Sería buenísimo amar, hermano, aleluya, a aquellos que no dan nada. Así se hace la obra de Dios. Así es la obra de Dios, así es el Evangelio. Jesús no andaba buscando dádivas y enseñó a sus discípulos a no buscar dádivas. Algunos quisieron equivocar el camino, pero así les fue también, porque Dios respalda eso. Mire, hoy a la mañana, no sé si usted tiene oportunidad o no de mirar el enlace, pero hoy a la mañana estaba pasando una historia fantástica, a mí me emociona. De una joven inglesa que fue a predicar en África. ¿Y qué puede buscar a la gente? No puede buscar un auto, 0 kilómetros, ni siquiera puede buscar una iglesia tremenda. Puede buscar los niños que estaban siendo vendidos, los niños que estaban siendo violados, los niños que estaban siendo maltratados, utilizados, y ella fue a rescatarlos, y rescató una cantidad de niños tremenda, y predicó y estableció Colombia. Y en esas colonias, no sé si así, le sostenían, y en esas colonias le enseñaban la palabra, y era como unos orfanatos. Y después, en el tiempo de mucho calor, el tiempo más de verano, llevó las colonias a las montañas, y ahí estuvo en las montañas, y con una visión tremenda. Y hermano, Dios le soltaba los recursos, Dios le sufría, no le faltaba alimento nunca. Siempre tenían los chiquitos y ahí miles de fotos ahí mostraban rodeadas de esos nenes de color, de piel oscura, con rasgos bien africanos. Y ella era como una mujer blanca, así como Carmen, una mujer blanca, rubia, tal que parecía, pero ahí estaba haciendo la obra, hizo la obra. Y sabe una cosa, amado, como premio de todo eso. Estaban trabajando y haciendo la construcción de una ampliación, y ella caminando, porque escribía, y como se llama, era poeta, escribía cosas, escribió, no sé si como 14 o 15 libros, pero resulta que iba caminando y se cayó en un pozo, en una zanja que habían abierto para un cimiento, no sé para qué. Se quebró la pierna, la cadera y un brazo. Y eso lo imposibilitó, tuvo los últimos 20 años postrada en la cama, nunca más pudo caminar. Pero la obra no se detuvo, la obra siguió avanzando, porque ella de la cama seguía ministrando y seguía escribiendo, porque tenía una responsabilidad. Ese es amor de verdad, ¿me está entendiendo ahora? Amor de verdad, amor por la alma. ¿Qué le pueden dar a esos chiquitos? Nada, ¿qué le iban a dar, pobrecito? Solamente cariño. Por supuesto que la amaban, por supuesto que la idolatraban. Por supuesto que, hermano, chiquitos que crecieron, fíjate, mostraban las fotos después y algunas películas que hay, mostraban, crecieron, se desarrollaron, se hicieron mujeres, algunas de las niñas se hicieron mujeres grandes. ¿Y qué hicieron? Siguieron trabajando en la obra. Y siguieron llevando la obra adelante de evangelizar a los niños. Una carga tremenda. Señor, ayúdanos. Yo qué vergüenza para algunos de nosotros, para los pastores, ¿no? Porque nosotros estamos llenos de comodidades. Llenos de comodidades, llenos de exigencia. Señor, ayúdanos. Aleluya. Amor de verdad, ¿no? Pensando de verdad. Verso 2, fíjate el deseo que él quería. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso es amar de verdad. Una triple bendición. Anhelar una triple bendición. No, a veces nos ponemos celosos, porque es ya, se cambió el auto, yo no sé cómo hace este tipo, todos los días se cambia camisa, yo no sé cómo hace esta mujer, ya, zapatos nuevos, claro, y cartera nueva, y auto nuevo, y qué sé yo, hermano. Señor, ayúdalo. Cuando amamos de verdad, queremos lo mejor. Y cuando se recibe lo mejor, nos alegramos. Y aplaudimos al Señor, glorificamos a Dios. Y no nos ponemos celosos, por el contrario, nos ponemos contentos, nos ponemos felices. No estamos pensando y nos empezamos y agarramos la maquinita y se calcula como los viajes, recuerda que tiene una maquinita, ahora es todo botón, ¿no? Entonces sacamos la cuenta, ¿se lo merece o no se lo merece? ¿Qué te importa si lo merece o no se lo merece? Vos amarlos, porque Dios te manda a amarlos. Hola. Amén. Aleluya. Amarlos. Y amarnos de verdad. Entonces, ese es el amor verdadero. Y Dios nos encuentra en este tiempo, hermano, teniendo ese amor verdadero y teniendo ese deseo. Casi iba a ser una pregunta, ¿no? Iba a ser pregunta, ¿cuál es el deseo suyo? ¿Que Dios los bendiga, le dé la triple bendición o que Dios le permite que se caiga el techo arriba? Pero eso nosotros juzgamos. Y entonces decimos, no, es que se le caiga el techo encima. Señor, ayuda. Dios nos ayude, hermano. En el verdadero evangelio tenemos que tener el deseo de que sean prosperados en todas las cosas, que tengan salud, así como prospera tu alma, la triple bendición material, espiritual, física. Aleluya. Y qué mejor, hermano, que alguien sea bendecido. A mí me encanta escuchar los testimonios cuando alguien recibe algo, me encanta. Me encanta porque es el respaldo de Dios. Si Dios respaldó a él o a ella, entonces están todas las puertas abiertas para que Dios me respalde a mí. Y quiero decirle que si Dios ya te bendijo, ya listo, bueno, uno menos para competir conmigo. Hola, ¿eh? Uno menos, entonces ya tengo más posibilidades. Entonces, Señor, bendecido a todos y ya quedás libre, me puedes bendecir a mí. Hola, ¿eh? ¿Qué le parece? Porque, no, nosotros le hacemos revés, primero yo, después yo y siempre yo. Acá, Dios bendiga a otros, es probablemente nosotros también. Amén. Gloria a Dios. Pero mira eso en verso 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Aleluya. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso. Cuando vamos, visitamos a alguien, entramos a la iglesia, comienza a caminar en el Señor y comienza a practicar la verdad. Y comienza a andar en la verdad. Aleluya. ¿Cuál es la verdad? La verdad de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere. Que aquel que era un cascarrabia, que aquel que era un idólatra, que aquel que era una persona, hermano, de pensamiento medio retorcido, de pronto se encamina, de pronto comienza a andar en la verdad y comienza a caminar en la verdad. Aleluya, es admirable, es admirable. Es una bendición. Por eso el espíritu de este hombre tiene que alumbrarnos a nosotros. El amado y el amado de verdad, él tenía los mejores deseos y admiraba que andaba de verdad. No se ponía celoso sino una competencia. No, que yo soy mejor porque yo le doy de comer a los perros, yo soy mejor porque le compro le meto a los gatos, yo soy mejor porque le pongo la capa, no te digo, te hace 40 grados de calor y conté la perra con una capa. Y ¿qué le pasa esto? ¿Por qué le pusieron la capa por el animal? No sé, porque ayer hacía frío. Bueno, pero hoy hace un calor, después de verdad. Yo nada más que se murió. Casi se deshidrató. Que Dios le ayuda. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? De la perra no, quiero decir lo que digo de la palabra. ¿Sí? Aleluya. Entonces estaba recontento y se ponía contento de que estuvieran en la verdad, de que estuvieran santos. Hay gente que se enoja. Hay gente que se enoja. Y vos no vas más al boliche, no vas más al baile, no vas más, no fumas más, no tomas más, no le das patadas a los perros, no pateas a los gatos por la calle, no tocas timbre y salís disparando. Oh, a vos te cambiaron la serie, te enoja. Porque vos le haces caso al pastor. Y se enoja. Se enoja porque vos empezaste a regalarle una brula a tu esposa. Se enoja porque vos atendés bien a tu marido. Se enoja porque te vestís decorosamente como corresponde. Ahora, te guardás todas tus cargas para mostrársela. Aquí se la tenés que mostrar. Y no se la andás mostrando a todo el mundo. Entonces se enoja. ¿Qué? ¿Estás viviendo como una hija ahora? ¿Estás viviendo como una anciana? Y Alicia, Alicia te cambió el video. Alicia te metió la cabeza. Y entonces tenés que andar hasta el cuello. No, no se necesita andar hasta el cuello. Se necesita andar cubierto como corresponde. ¿Querés mostrar algo? Tenés que mostrárselo a su esposo. Llévalo cuando vos te estás luchando, que se siente ahí, que te vea todo. Ya lo dije, bueno, pero. Ahora, y de paso que te la dé la espalda. Fantástico. Ahora, ¿sí o no? ¿Era así o no era así? Yo a mí me da por ahí cuando veo algo, me da ganas de decirle, no me muestre a mí, guardate el cuerpo a tu esposo. ¿Para qué quiero eso? Yo no necesito verlo. Aleluya. Señor, ayúdame. Pero qué bueno, bueno, cuando nos gozamos de que otro ande la verdad. Que cambió la verdad. Cambió la verdad. Y ahora me voy a decir, hijo de Tinelli, decimos hijo de Dios. De decir la República Argentina, decimos gloria a Dios, aleluya. No, a vos que lo reciben. Pero qué bueno, hermano, qué bueno cuando vemos personas que comienzan a andar en la verdad, que comienzan a decirle no a lo que es no, y decirle sí a lo que sí. Es admirable, nos ponemos contentos. Por lo menos lo que nos enseña Juan, Juan se ponía contento. Dice, me regocijé cuando vinieron los hermanos contando tu verdad, contando que habías cambiado, ya le habías agregado como 40 centímetros más a la pollera, habías sacado el escote, habías cambiado la manera de conducir, habías cambiado la manera de hablar, habías cambiado tu postura y muchas cosas para bien. Aleluya, qué extraordinario. Entra, dice el verso 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír, dice San Juan, que mis hijos y mis hermanos andan en la verdad, sin envidia, sin celo, sin contienda, sin nota que los hermanos y los hijos de Juan, miren como yo no, pero necesitaban esa vuelta de rosca, esa vuelta de tuerca, necesitaban ese cambio. Y lo habían logrado, entonces venían y le traían el testimonio. Y él le decía, no tengo yo mayor gozo que este. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo creo que anoche, hermano, nos gozábamos. Nos gozábamos por el testimonio que estábamos dando. No individualmente, sino la iglesia. La iglesia del movimiento cristiano misionero. La iglesia de Avellino 945. El testimonio que estaba dando delante de tanta gente inconversa, de tantas personas que estaban viendo, de tantas personas, hermanos, que nos estaban mirando. Aleluya. Y nos gozábamos de eso. Y Dios nos ayude, hermano. Más allá de todo lo demás, que estuvo fantástico, pero yo me gocé de eso. Me gocé de que pudiéramos dar un testimonio, que la iglesia pueda dar un testimonio. Y no hablo, hermano, personalmente, sino hablo de la iglesia. Dando un testimonio, estando juntos, estando en armonía, teniendo, hermano, un testimonio para mostrar. ¿Qué te parece? Hoy cuando se muestra tan poco, se dice mucho, pero se muestra poco, ¿no? En algunos aspectos, digo, ¿no? Aleluya. Pero qué bueno, hermano, cuando tenemos algo para mostrar. Y entonces se cumple la palabra que dice que no ponga la luz debajo de un almud, debajo de un cántaro. Y no sacarle la luz, no la ponga debajo de la mesa, sacarle y ponerla arriba de la mesa, que alumbre. Y hermano, anoche alumbrábamos. Usted y yo por detrás alumbramos. Alumbramos con esos testimonios. Alumbramos cómo nos comportábamos, alumbramos cómo estábamos vestidos. Alumbramos, hermano, al demostrar lo que Dios había hecho con nosotros. lo que el Evangelio podía hacer, lo que el Evangelio estaba haciendo, es que daban todas las oportunidades para que toda esa gente también lo pueda hacer. ¿Sabes qué? Yo creo con muchos de ellos. Yo creo con muchos de ellos. Yo estuve hablando a Ocaría, a la salita, y pude hablar con algunos de la familia, principalmente de Miguel, y me dieron testimonio de que estaban felices, que estaban contentos, de que aún tenían palabras de admiración y de reconocimiento. Gloria a Dios, eso es lo que pretendemos. No es que pretendemos reconocimiento, pretendemos que el Evangelio sea reconocido, que la obra sea reconocida. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Así que acá tenemos el ejemplo de Juan. Vamos a mirar el ejemplo de Gallo. Gallo quiere decir fruto de la tierra. Y dice en verso 5: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Hola, ¿qué te parece? Fielmente te conduces cuando trabajas para la obra, cuando prestas servicio, y aún prestas servicio a los desconocidos. Una iglesia que sirve, una iglesia que se abre para servir, una iglesia que está dispuesta a trabajar. ¿Qué vamos a hacer en la campaña? Le vamos a trabajar con gente que no le va a gustar nunca. Que no le va a gustar nunca, y a uno lo vamos a tener que agarrar porque se van a caer, y a otro lo vamos a tener que sostener, y a otro lo vamos a tener que ayudar y conducir, y qué sé yo, hermano, y a otro lo vamos a tener que consolar, y con otro lo vamos a pasar, que van a pasar arriba a dar testimonio. Aleluya. Pero qué bueno, hermano, que este gallo se portaba fielmente y se conducía fielmente, prestando servicio especialmente a los desconocidos. A este, todo lo que quiera. Esto no sé ni dónde salió. Y ahí estamos, poniendo barreras y poniendo límites. Yo no encuentro, hermano, trabajando para la obra del Señor. Yo lo encuentro obrando, haciendo la obra. Aleluya. A los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. ¿Qué te parece? Después se le conocieron el testimonio de, no, allá está Gallo. Y dale un momento, porque Gallo es un hombre servicial, es un hombre dispuesto, es un hombre que si me ve que estoy luchando, no sé, como las hermanas que están luchando con sus niños, le van a dar una mano, le van a ayudar. No es que se lo van a agarrar, se lo van a llevar y le van a acomodar el golpe. No. Le van a ayudar, le van a dar un pasito de agua. Y algunos quieren meterse de agua. Se van a hacer un pasito de agua, ¿no es cierto? Van a tratar de ver cómo pueden hacer para sostenerlo hasta que podamos tener algún día una guardería, era el día, ¿no? Para los más chiquititos, la escuelita y una guardería para que entonces las reuniones lo puedan dejar a las mamás con más libertad. Pero bueno, mientras tanto. Que bueno, hermano. Dice, los cuales han dado testimonio ante la iglesia, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encomendarlo como es digno de su servicio a Dios, para que continúe en su viaje. Así que era hospedador, era servicial, aleluya, les ayudaba, y la gente daba los hermanos daban testimonio de él. ¿Qué te parece? Quiero el Señor, hermano, que cuando pase esta campaña y termine esta campaña, sea como anoche, la gente dé testimonio de nosotros. Dé testimonio de la iglesia del movimiento cristiano misionero. Gente servicial. Gente que necesitó un vaso de agua y no me mandó a comprar una botella, no la, me buscó un vaso de agua y me lo trajo. Gente que me aconsejó, que me dio, que me ayudó, que me visitó, que me abrió las puertas de la iglesia. Mira, dice el verso 7, cuando está hablando de que eran misioneros, porque ellos salieron por amor del nombre de Jesús sin aceptar nada de gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que fuerte. Más fuerte, no escucho nada. Dale, dale, pegar el grito. ¡Cooperemos! ¿Eh? para que cooperemos con la verdad. Es tremendo, hermano. Cooperar con la verdad, cooperar con la tercera carta de Juan. Cooperemos con la verdad. Ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer, hermano? Entonces se va a poner un chalequito, no sé de qué color, no sé de qué color, cuando me llegue se va a poner rojo. ¿Y vos? ¿Qué color tienes? ¿Qué color es? No me acuerdo, blanco, ¿no? Blanco no, blanco de limpieza. ¿Amarillo? Amarillo, sí, amarillo, prácticamente. Son todos distintos de lo que habíamos visto en Bahía. Sí. Bueno, no nos vamos a poner un chaleco por ponerlo, no vamos a estar peleando una papa con Sandra por pelear una papa. Vamos a estar cooperando con la verdad. Cooperando con la verdad, vos sabés lo que va a hacer. Yo, mira, yo te digo la verdad. A veces pienso, yo digo, tremendo, tremendo. ¿Vos dónde te notaste? ¿Yo? Sí. En limpieza. En limpieza también. Pero yo ayer no pasé, pero bueno. Pero bien. Estábamos sin quedar sentada con lo de limpieza, igual. Bueno. ¿Vos con viernes dónde te notaste? Yo había anotado, pero no sé, no. Que todavía no tenía el estilo. Creo. Acerca de ella. No sé si de ojero de prendas, pero no hay un. Ah, vale. ¿Y él está tratando el camillero? Lástima no pude estar cuando nos enseñaban cómo, porque estaba trabajando. Pero van a tener la oportunidad de ir el domingo 21. Claro. El domingo 21 a Juan. Vamos a tratar de agotar los recursos para ir. Claro, ¿vos dónde está anotada? Marisa me lo pregunta. Ah, ¿qué? Okay. ¿Vos estás en el kiosco? El Tito está en el kiosco, vos estás en limpieza, ¿no? Entonces, yo me imagino, hermano, lo que va a hacer. Lo que va a hacer para Miguel. Aleluya. Agarrar a una persona del suelo ahí, echando fumo por la boca. No, pero es tremendo, como va a estar levantando el temporero, que no lo va a llevar lo que está bien. No va a llevar lo que está con el dedo de lucha, va a tener que llevar lo que está temporero. Pero no, pero ¿qué tiene que ver? Es así. Y bueno, hermano, agarrarlo con el regalar un compañero, pues, desagarrarlo, levantarlo y llevarlo a la carpa, ¿qué te parece? Para que lo ministre, para que a través de la palabra esa persona quede libre. Hola, ¿me está escuchando? No me dejan terminar el término, porque son apurados, roban al poder Miguel, todo agobiado. No, no, no, no. Pero vos te imaginás, mañana pasado va a la carnicería a comprar y lo ve al tipo ahí comprando, feliz, contento. Entonces dice, ay, te lo llevé a la casa. Me acuerdo que tenía la boca así como si hubiera lavado los dientes. Pero mirá, ¿qué obra hizo Dios? Cooperó con la verdad. Ahora, cooperó con la verdad. ¿Qué te parece? Señor, ayúdame. Mira, hermano, no voy a mencionar a nadie, pero como el caso de uno de ustedes, vinieron acá, llegaron con una piedra así, traían el arrastro, como se llama, un baúl de problemas, conflictos, frustraciones, y los traían creñando que acá no pudieron entrar. Y hoy los veo contentos, felices, con una sonrisa en sus bocas. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos cooperando con la verdad. Hola, cooperando con la verdad. Gloria a Dios, dando buen testimonio. Decirle a tu hermano, sos un cooperador de la verdad. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hermano, es un tiempo de privilegio. Es un tiempo de honra. Es un tiempo donde Dios nos va a permitir gozarnos, disfrutar. Yo creo por esa iglesia, pero creo por tres, cuatro veces, de esa iglesia llena, con que te parás en la puerta hasta el lavadero. Y, ¿verdad? Ayer venía el hombre de la rosicería y sacaba fotos. Y se iba y venía por ahí, y sacaba fotos, y bueno, que traiga un pueblo, que también. La novia está hablando, ¿verdad? No, no, no, no, no, no, no, no, que piso mal. Bueno, gloria a Dios. Señor, ayúdame. Estamos hablando de Juan, estamos hablando de ángel. Vamos a hablar de alguien negativo. ¿Cómo se puede dar un testimonio negativo? Vamos a hablar de Diótrefes. A ver si Dios leo bien o pronuncio bien. Diótrefes. No sé si lo pronuncio bien, tiene un acento por el medio. ¿Por qué no se llama Carlos Alberto o José? No sé. Se llama Dios. ¿Qué quiere decir alimento de Júpiter o de Zeus? ¿Qué te parece? Ya arrancamos más. Con el nombre ya arrancamos más. Y mira, dice: yo he escrito lo mismo, pero Diótrope, el cual le gusta poner el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Y por esta causa yo puedo recordar las obras que hace parodiando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los humanos, y a los que quieren recibirlo, a los que los quieren recibir, o sea, a los ellos ahora, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Mira que linda gente. Primero quiere tener el primer lugar, por eso no quiere competencia. ¿Qué te parece? Quiero tener el primer lugar y no quiero tener competencia. Señor, ayúdanos. No, yo soy mejor, yo vivo mejor, yo oro mejor, yo canto mejor, yo toco la música mejor, no sé, yo predico mejor, qué sé yo, no sé. Yo limpio mejor, no sé cuántas cosas hago mejor. Y acuérdense de esto, acuérdense de esta persona, de este personaje. Acuérdense de lo que quiere decir, que es alimento de Júpiter, de Júpiter o de Zeus. Ya, ya hablamos más de todo, de la mitología, de todo diabólico. Y encima que quiere ocupar el primer lugar, dice, anda parloteando en contra de nosotros. Señor, ayuda. Mire, hermano, hoy perdóname, Sandra, pero hoy Sandra me hace una pregunta que es muy buena la pregunta. Entonces, Sandra me preguntaba por qué causa muchas personas que se van de la iglesia después les cuesta regresar y tienen 20.000 problemas para regresar. Una cosa, cuando vuelvo a la iglesia por diferentes circunstancias, no siento cara que nunca te vayas a la iglesia, pero si te toca un día irte a la iglesia, antes de irte a la iglesia te recomiendo, te digo, habla mansamente, humildemente y con mucha reverencia, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se dice esto? ¿O por qué esto? Loco, tenés toda la libertad de hacerlo, porque no somos autómatas, no somos una secta, somos una iglesia. Entonces te va a explicar, puede ser que vos estés equivocado, o puede ser que vos tengas razón. Si tenés razón, se te va a pedir perdón, se va a tratar de sanear si hubiera una falta. Pero el gran problema cuando la gente se va parloteando, o hermano, comentando, haciendo malos comentarios contra el ministerio. Ese es un problema, ¿sabes por qué? Porque vos lo estás abriendo, estás hablando mal de la autoridad que Dios te puso, y le estás abriendo una ventana al diablo tremenda. Y el diablo está ganando terreno en tu corazón, en tu alma, en tu mente. Y después el diablo no te va a permitir regresar. Y te va a costar el doble. Y siempre va a quedar eso ahí. Por eso, antes de irte de esa condición, y antes de hablar lo que no tenés que hablar, habla lo que tenés que hablar. Y vení, quiero hablar. Entonces se te va a concentrar una cita, se te va a dar un momento, en un momento se te va a recibir si hay tiempo. Y quiero esta explicación. Y se te va a dar la explicación. ¿Por qué se hizo algo? Tratamos de no equivocarnos, no somos infalibles, no vamos a equivocar, porque la carta de Santiago dice que muchas veces de palabras ofendemos. Entonces, seguramente por ahí habrá alguna cosa que se puedan ofender. ¿Por qué no? Porque es así. Pero hermano, si en algo te vamos a ofender, también en algo te vamos a pedir perdón, si es necesario. Si es necesario, no somos tan como para no pedir perdón si tenemos que pedir perdón. Y más si reconocemos que hemos cometido un error. Porque no estamos para perder, estamos si queremos ganar. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Señor, ayúdanos. Pero hermano, fíjese, el espíritu de este hombre, un espíritu divisionista. Lucifer, claro. Y dice que fue, o sea, nació de dos dioses, pero la mamá lo tuvo que esconder y fue criado por la cabra. Ese es Pero, es el significado de la palabra Dios tres veces. Sería la ayuda. Entonces, hermano, es un espíritu negativo, ¿me están entendiendo? Es un espíritu negativo. Aleluya. Es algo fuera de control. Mira, parroteando, prohibiendo a los hermanos, teniendo palabras malignas, no recibió lo que tenía que recibir. Bueno, buscando líos, buscando problemas. Hay algunas personas que parecen que es fácil integrar un ministerio, es fácil. Por eso hoy escuchamos decir, bueno, un piojito por acá, otro por allá. Cualquiera, cualquiera. Si supiera el precio que pagaste, Señor, ayuda. No me estoy quejando tampoco, hermano, pero es la realidad. Aleluya. Entonces, tenemos un buen testimonio de Juan. Tenemos un buen testimonio de Gallo. Tenemos un mal testimonio de este hombre. O un ejemplo como se puede dar un testimonio. Pero tenemos un testimonio bueno, hermano. Y para evitar, el de Demetrio. Demetrio quiere decir tierra fructífera, ¿eh? O frutos de la tierra. Y dice, de Demetrio, verso 11: amado, no invites lo malo, sino lo bueno. Hola. Hola. Anoche le damos una palabra para los novios, un cierto de Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. No invite lo malo, no se junte con los que hacen mal, no se junten con los que practican las cosas que son desaprobadas por Dios. Era para los novios, para nosotros también, para mí también. No invite lo malo. Y bueno, pero si otro anda con el y se remanga, no sé, tú vas a mostrar la patita blanca, no la puedo ni levantar acá porque se me corre la cosa, ¿no? Bueno. Bien, la patita blanca, ¿para qué quiere ver usted la patita blanca? ¿Me está escuchando? Si quiero ver la patita blanca, se la voy a mostrar a mi esposa. Por eso me pongo en el negocio y me pongo en la luna, para mostrarle la patita blanca. Aleluya. No necesito decir mucho, usted no entiende lo que estoy queriendo decir. No invitemos lo malo, invitemos lo bueno. Hermano, a mí me encanta la vida de Abraham. No era para desarrollar porque era más de la política que otra cosa. Pero, hermano, me encanta la vida de Abraham. Abraham fue de una tierra que no conocía. ¿Qué hacían sus vecinos? ¿Qué hacían sus contemporáneos? Y cada uno le edificaba la tarea que se le antojaba. Y por ahí no había alguno que mataba a los hijos, que sacrificaba a los hijos a los dioses. Pero Abraham no invitó lo malo. Abraham siguió esperando en Dios, siguió esperando en Dios y siguió invitando altares a su Dios, y ponía su casa y ponía su altar. Porque yo creo que era al revés, ponía su altar y después ponía su casa. Invitaba lo bueno. Amado, no imite lo malo. A los jovencitos, a las jovencitas, no imite lo malo. Tengo que tener libertad, porque hay que vivir en libertad. ¿Cuál es la libertad? ¿Cuál es la libertad? La libertad es andar borracho, entonces no estás en libertad, estás atado por el alcohol. Entonces estás atado por costumbres que no te convienen. Señor, ayuda. Mira, hermano, no voy a seguir con esto porque. Pero amado, no invite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Vamos a ir a visitar a toda esa gente, hermano. Le vamos a mostrar a esa gente en nuestras vidas. ¿Qué le vamos a mostrar? ¿Que somos hacedores de lo malo? No. Vamos a demostrar que somos hacedores de lo bueno. El que buscamos las cosas buenas. El que invitamos las cosas buenas. Que amamos de verdad. Que somos serviciales. Y no sé cómo voy a hacer, no sé cómo voy a hacer, pero lo voy a atender, lo voy a servir, lo voy a servir. Aleluya. ¿Saben? Nunca lo dijimos, hermano, nunca lo dijimos. Pero ¿saben una cosa? Acá no se dio mucho la oportunidad, pero cuando estábamos en el seminario, ¿saben las veces que nosotros fuimos a dormir, a cualquier lado de la iglesia, para dejar nuestro dormitorio a algunos hermanos que pasaron por la iglesia. ¿Sabe las veces que lo platicamos? ¿Sabe las veces que lo hicimos? Dejamos el dormitorio con todo ahí, para los pastores, para los hermanos que venían de pasado, que venían a las convenciones o que venían a diferentes cosas ahí a Bahía, a la iglesia. Yo muchas veces veo todas las bendiciones y veo todo lo que Dios hace con nosotros. Y bueno, Dios siempre me lleva a eso, ¿no? A recordar lo que uno consagró para Dios, lo que uno dio para Dios, lo que uno puso en el altar, hermano. Ah, no, yo nunca más, no. Yo no voy a terminar, yo era padre. Andá, sabe que es tu hermano. Es tu hermana. Yo no voy a hacer un plato de comida a mis hijos para hacer. Vos no sabés a quién le está dando. Vos no sabés a quién le está dando un plato de comida. ¿Quién le está dando un sándwich? Aleluya. No, no, esto le está marcado, esto se le pongo marco. Y no me lo toca nadie. Más vale, ¿sabe qué? Habría que poner el dedo en el marido. Yo estoy seguro que usted me va a necesitar, que diría, con R del Señor Jesús. Y entonces, ¿sabe qué? Nunca va a faltar nada. Ahora, yo sí tengo derecho, tiene la mano ahí, tengo derecho a ver otro, pero esto no me lo toquen, no me lo toquen, cuidado. Amar de verdad, servir de verdad, aleluya, gloria a Dios, hacer lo bueno por hacer lo bueno de verdad, practicar lo bueno, practicar las buenas costumbres, practicar, hermano, aleluya, las mejores cosas, pero no para mí, también para los que me rodean. Mirá cómo andaba el que andaba en la verdad. Leemos de nuevo: amado, no imite los malos, sino los buenos. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo lo ha visto Dios. Todo dan testimonio de la identidad de la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Damos testimonio de que él andaba haciendo lo bueno, que no imitaba lo malo, imitaba lo bueno. Aleluya. ¿Qué necesidad tengo yo, hermano, de darle 10 pasteles por 12, vamos a suponer? Ah, sí, soy más vivo, soy el vivo de los vivos, le cagué 10 pasteles por 12. Soy el vivo, el number one. Pero estoy haciendo lo malo, y estoy imitando lo que otro va a hacer mal. Y a mí no me corresponde, a mí me corresponde, por el contrario, hermano, darle 12, y si lo veo con mucha hambre, le doy uno más. ¿Estás entendiendo? Va a ser un cuarto de helado, entonces, y ahí se me encanta 240 gramos, si no me mide, se va a parar la caja, no mira la balanza. No, hermano, al contrario, siempre tratamos de ponerle 255, 260. Es lo mismo pasa con medio kilo, siempre estamos tratando de poner un poquito de más. Y no me hago el bueno, por favor, no me hago el bueno, pero tratemos de evitar lo bueno. No invite lo malo. Dígale, mire, te lo digo delante de Dios, sino que Dios me reprenda. Ayer fue un hombre, compró un medio kilo de helado. Me pagaban un papel de 100. Le digo, ¿no tenés 5 pesos? Y entonces buscó el cartel y se quedó sorprendido. El hombre, no sé por qué causa. Entonces, miraba para después, le pareció caro, no sé qué. Bueno, dice, ¿cuánto es que vale? 55. Bueno, entonces, agarré y me dio los 5. Y yo me corrí para la caja para comer, hacerlo. Bueno, hasta luego, yo le bendí. Hasta luego, Dios le bendiga. No me dijo porque no era creyente, no, hasta luego, dice, bueno, lo vemos. Y se iba, le digo, no, para, para, para. Y se volvió lo que me dice, tengo que dar 50 pesos de vuelta. Si yo quiero creer, yo puedo con 50 pesos. No es una fortuna, pero a veces 50 pesos te ayudan a cargar un verde, ¿no? Sin embargo, no me corresponde. ¿Me está entendiendo? No me corresponde. No me corresponde, hermano. Y no nos tiene que corresponder lo que, ahora sí, lo que es nuestro, vamos a pelear por lo que es nuestro. Vamos a pelear, vamos a defender lo que es nuestro, pero lo que no es nuestro no nos sirve. Entonces, practiquemos estas buenas cosas, hermano, para dar testimonio. Va a venir gente de la campaña y no lo va a ver a Jesús. Un día no se lo va a revelar, pero primero me va a ver a mí y a usted y a mí, nos va a ver a nosotros. Que nos vean practicando la verdad. Que nos vean, hermanos, siendo serviciales. Que nos vean demostrando que tenemos amor verdadero por ellos. Que nos vean no mirando ni las manos, ni las ropas, ni el auto que tienen, ni la casa que tienen, ni el televisor que tienen, ni los sanguchitos de día que tienen en la heladera. No. Aleluya. Miren, porque por ahí tienen Google Maps, que le abren la heladera con unas pilas de sanguchitos. Y ahí empezamos la espiritualidad. Salta la espiritualidad. He aquí, dice el Señor, el que da sanguchito de mi hambrienta. Siendo en una época se usó eso, se usó acá en Suárez, siento del Señor de que Dios me dijo de que vos me tenés que regalar la campera. Ah, sí, no es que casualidad, para mí no me dijo nada, así que yo me tendría que regalar yo. Pero gente que se apropió de cosas, juegos de sillones, mesas, y algunas otras cosas que se apropiaron de gente, cuando ahí están, ¿no? Están pagando las consecuencias. Más solo que dan en el día de la madre. Porque, hermano, hay que practicar lo bueno, hay que seguir lo bueno, no hay que imitarlo, hermano. Yo sé que esto no es de mucho amén, no es de mucha gloria a Dios, no es de mucha aleluya, no es de mucha nada, pero ¿sabe una cosa? Si no podemos comenzar a practicarlo, aleluya. La bendición de Dios no se va a tardar. La bendición de Dios, aleluya, va a caer como plomo. Que podamos ser una iglesia, hermano, que tenemos un testimonio. Que podamos ser una iglesia, que marchemos con un testimonio. Y que marquemos un testimonio. ¿Sabes una cosa? El testimonio, aún, te digo más, va a llegar para tu familia. Que tu familia vea algo diferente de vos. No van a hacer cosas que no sean muy inteligentes hasta ahora que estamos terminando la reunión, y cuando llegar a casa, tirar la Biblia de costado, aleluya, de poner el traje de todos los días. Tenés que seguir comportándote como tal y cual, siendo un cristiano, una cristiana, aleluya, con amor verdadero, no fingido, con servicio, con un testimonio, invitando lo bueno y no lo malo, desechando en medio a la vida aquellos que parlotean, aquellos que quieren los primeros lugares, aquellos que están tratando de una manera o de otra, lucrando del evangelio, no sirven y no van a llegar a ningún lado. Pero gracias a Dios, hermano. Aleluya, esta iglesia se caracteriza por otra cosa, y que Dios nos encuentre, hermano, aún, no solamente al final de la campaña, sino en su venida, cuando él venga, lo encuentre de la misma manera. Principalmente a mí y a usted también. Peleando y luchando, no tirándonos de cabeza por una moneda que hay en el suelo. No tirándonos de cabeza, hermano, en un sillón, para que nos sirvan, para que nos atiendan, para que nos traiga leche, vos alcanzame esto, lo tocame el otro. No, sino teniendo un delantal puesto y sirviendo como corresponde. Amén.